Y arriba La Palma, la gente la pobla, mi guacho, mi guacho. Se cree el matón de la población, pero su mujer lo tiene para la paipa. Es de cartón. Porque en la casa manda el calzón. Y más encima se hace el huevo. Los pajaritos, el perro y el gato. Amor, por favor, no me trates mal. Lo único que quiero es que me des lista. Con el sueldo nos vamos mitad y mitad, ay, ay, ay, ay. Y me dais permiso para carretear. Y en la plaza, allá en la cancha, en su trabajo. Escúchame bien lo que te voy a decirte. ¿A dónde la viste? No sé, hay bolsero. Yo no soy ninguna nana en este lugar. Veo la comedia con lo que quiero. Te quito las monedas. Salpica de aquí, Superman. Superman.